comunitarios. Mi nombre es Gabriela y creo que la experiencia de encontrar la música en un espacio en donde hay una comunión frente a una persona que va desnudando por capas lo que va sintiendo con la música y las máquinas permite que haya una conversación entre el sentimiento, sobre todo de la audición, pero también el sentir de unas personas que están latiendo frente a una presentación. Sin duda es un desarrollo musical lleno de sensaciones también como de meditación y sobre todo como una conexión a poder contemplar aquellos pensamientos recurrentes que se dan. Creo que este espacio creo que es lo que permite eso, como abrir conversaciones introspectivas, pero sobre todo también comunitarias, que es lo que nos permite resistir y persistir en un ambiente musical, artístico, pero sobre todo pensativo y crítico. Gracias. Qué chimba, muchas gracias por tus palabras, la verdad. Me parece muy chimba algo que dijiste y es lo de como que se va, como que son capas. La idea de las capas me parece que expresa resto cómo se siente, como que primero se desenvuelve una cosa, luego otra y la otra se va recogiendo, como se van expandiendo y recogiendo las capas. Es una experiencia muy linda. No sé si alguno de ustedes también quisiera decir algo acá, compañeros del parche, ¿no? No hay mucho más que decir. Ahorita en unos minutos empieza arco expandido y ya conectaremos otra vez el sonido en directo. Toca hacer unos ajustes todavía acá con el micrófono y el sonido, pero por favor no se desconecten, que aquí seguimos, no paramos de transmitir esta noche. Primero desde Teatro de Garaje y después en Latino Power. Esto es Bogotrax con Radio Estorno Tinanzuka y Ondanza. Muchas gracias por estar aquí presentes en la distancia.